sabes, estúpido? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué sabes, estúpido? Cállate, pobre güey, ¿tú qué vas a saber? Lo que se ve no se pregunta, baby. A mí no me estén jodiendo, ¿eh? Otra vez. Un miau miau, quieren un kiki. Nadie se resiste a este pussy. Dicen, wow, baby, please. Todos quieren ser como la nini. Un miau miau, quieren un kiki. Nadie se resiste a este pussy. Dicen, wow, baby, please. Todos quieren ser como la nini. Una diva icónica. Única, yo soy hegemónica. Mística como la luna. Slay.